ahora comienza Hora Libre. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación General y otras, recaído en el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Orden del día 155, sírvanse a identificarse y los diputados que quieran abstenerse, por favor, solicitar la autorización al plenario. Bien, cerrado. 131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Resulta afirmativo. Diputados. Diputados, tomemos asiento así y hacemos. Buenas tardes, Ferreiro, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué tal, Natacha? ¿Cómo estás? Te vemos con una sonrisa. Hoy se festeja fuerte. Es viernes ya, así que se festeja con de todo. ¿Pero por qué es viernes? ¿Se festeja nada más? No. Ah. Se festeja con de todo porque tenemos media sanción de la ley del aborto. Chicos, por favor. Yo les pido, por favor, hacer rápido porque a las 8:30 tengo misa acá en... Tengo misa ahí en la Candelaria y bueno. ¿En la Iglesia de los Derechos Humanos? Sí, y bueno, tengo que ir. El domingo me voy a dar una vuelta. ¿Cómo se el llama? Me voy a dar una vuelta por la misa, me voy a dar una vuelta a ver cómo se, cómo se vive. ¿Va ahí con el pañuelito? Sí. El de los Boy Scouts. El Boy Scout del aborto es usted, ¿no? Sí. Asesino, no, asesino. Qué patético, ¿no? Algunas cosas. Y también esta nueva heroína de la multiorgásmica amor proselitista legislativo, Los Penatos, ¿digo bien? Estoy no. tratando de buscar. Algo bueno, así es igual, ¿eh? Los patos, los pinos. Ya hoy, ya hoy las cracharon con unas fotos teniendo. Tremenda esa foto. Se acabó el curro de los derechos humanos, no sé qué. No, y hay otra dando vuelta donde está muy enojada, no sé, sí, qué grita, le está pasando. Sí. Está en discutiendo el presupuesto, creo. Sí, que. O es el presupuesto o la reforma laboral, sí, una de esas dos cuestiones. Ella estaba en las partes económicas especializadas. Ahí va. Pero bueno, estuvo bien lo que dijo, estuvo bien lo que hizo, estuvo bien el trabajo. Creo que estuvo bien el trabajo de todos los legisladores, que sí. De todos los diputados, porque se hizo un trabajo muy intenso durante meses. La verdad que así debería ser todo el tiempo con todas las leyes, no sucede así. Todos menos Carrió, ¿no? Bueno. Qué mujer, es que, qué mujer. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que los que trabajaron por la legalización del aborto, o en realidad por esta ley que busca no criminalizar a las mujeres que decían tomar un aborto, que es lo principal esto, ¿no? Y que también busca lo más importante todavía, que es la cuestión de salud pública, de cuidar las vidas de estas mujeres y de dejar de negar hipócritamente a la sociedad, que es como las cuestiones con las drogas, ¿no? Uno no va a permitir que en un kiosco se esté vendiendo falopa y Paco, pero sería bueno que haya espacios donde las personas que lo consumen, por las razones que sean, puedan pedir ayuda, puedan pedir información, puedan saber cómo pasan esas fiestas electrónicas europeas que te miden la pastilla para decirte si es buena, si es mala, si te están dando algo que te puede dañar, como pasó aquí en esta fiesta en Costanera, en uno de estos complejos, sí, donde murieron algunos chicos. No me acuerdo el nombre. Y hubo como unos cuantos internados. Digo, nada, es la hipocresía de la sociedad, ¿no? Porque después, como decimos siempre, la clase media, la clase alta termina cometiendo o ingiriendo sus abortos en estas clínicas privadas, donde seguramente, o médicos privados que tienen espacios preparados para esto, y que también genera un negocio enorme, paralelo, como todo lo que es clandestino. Y por otro lado, se quita de información a la sociedad. Como se dijo en varios lugares, ¿no? Hablar no es estar a favor o en contra, no es que unos están a favor de la vida, otros a favor de la muerte, no tiene para nada que ver con eso, pero yo quisiera ver, ¿no?, algunos de los católicos que trabajan en estos centros de reducción de daños, de granjas, de tratar de recuperar a los chicos en adicción, si quisieran que esos chicos con los que ellos trabajan todos los días estuvieran detrás de las rejas, ¿no? O que corrían riesgo su vida por el simple hecho de caer de vuelta en el consumo, ¿no? Sí. Entonces una cosa no va de la mano con la otra, y lo que tiene que hacer esta sociedad menos hipócrita, volviendo a lo que pasó en la Cámara de Diputados, creo que cuando hay un trabajo como el que hicieron los que estaban a favor de esta ley, todos los espacios, todas las mujeres que estuvieron a favor, todas las mujeres que desde la campaña, porque esta es una ley que llega súper masticada, era papilla, lo que hubo que discutir fueron tecnicismos, formalismos y hasta en algunos casos moralismo, por el simple hecho de la moral se discutieron algunas cuestiones, pero ya estaba totalmente procesada esa ley, laburada, consensuada desde las calles, los diferentes colectivos de mujeres, la campaña, ¿no? Las mujeres desde la campaña por la legalización del aborto, llevaron ahí toda esta información y fue responsabilidad de los diputados hacer lo que nunca hacen, ¿no? En la gran mayoría. Tomar esta información, tomarla del pueblo, trabajarla junto a quienes formaron esto, entenderla como una necesidad de una parte importantísima y alta de la población de mujeres argentinas y también de los varones, que entendemos que esto debe ser así y de que las mujeres deben tener total derecho sobre las decisiones de lo que pasa en su cuerpo. Pero lo discutieron, abrieron el debate público, lo televisaron ese debate público, permitieron que haya oradores a favor y en contra de la ley y de todas las calañas. De todas las calañas, porque no es que se censuró a los extremistas, a los que. No, lamentablemente tuvimos que ver algunos especímenes plantear estupideces de todo tipo, ¿no? Porque ya son estupideces cómo las terminan replicando después quienes estaban en contra, y esta diputada que hablaba de los embarazos y abortos en animales, en perritos, estos diputados... Estela Mercedes Regidor fue la que dijo... Ahora repasamos lo debería que debería ponerse una tienda de mascota y dejar de trabajar de diputada, porque le va a ir mejor y le va a hacer mejor a la sociedad argentina. Olmedo pidiendo que se arme un, una parcela para fetos en los cementerios, sí. Haciéndose gracioso. Le pidió a Macri que vete la ley también, si sale. Muy democrático Olmedo, sí, ¿no? Sí. Bueno, lo demás. Qué loco pedir desde el Congreso, cuando se está trabajando en una ley, que esa se vete. ¿Para qué estás al pedo ahí? Andate a tu casa. No, aparte después nos quieren enseñar como sociedad que debemos bancárnosla cuando perdemos una elección, ¿no? Ya está, ganó quien ganó, vos perdiste acompañada 4 años y en 4 años esta democracia, esta falsa democracia te va a dar lugar para que puedas replicar. Después lo de Massot, ¿no? Sí, Massot. No puede esperar menos, pero tampoco más, porque lo, sí, además, no fue un fallido lo que tuvo. No, no fue un fallido y además esas cuestiones... Dijo lo que pasa todos los domingos en la casa cuando comen los ravioles, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Lo que sucede es que no tenemos que acostumbrarnos a que estas cosas se digan en el Congreso. Lamentablemente lo hemos naturalizado y no nos sorprende, por supuesto que no nos sorprende lo que dijo Massot y lo que dijeron un par más, ¿no? Por ejemplo, acá lo tengo anotado, voy a ver si lo encuentro, porque no solamente Massot se refirió a los hechos pasados en la... bueno, Orellana dijo que si hubiese sido legal el aborto durante la época de la dictadura, muchos de los diputados que están ahí, hijos de ellos, Cabandié, ¿no? Hijos de detenidos, no hubiesen nacido, ¿no? Terrible también, sí, sí, terrible, sí, tremendo. Sí, aparte de lo dijo, si sus madres en cautiverio hubieran abortado, ustedes hoy no estarían aquí legislando. Exactamente, ¿no? Tremendo, tremendo. Estas personas deberían tener un pedido de juicio político ya, hoy. O ayer, ¿no? Porque la verdad que son barbaridades las que se han dicho. Bueno, otras, como Sandra Castro habló que el feminismo es similar al nazismo, hablando de que hay un clima totalitario dentro del movimiento feminista. Se dijeron muchas cuestiones terribles, pero también se dijeron otras que hay que aclarar y que ya fueron aclaradas por gran parte de los diputados y de las diputadas y también de las compañeras que estaban allí afuera luego de que se le diera media sanción a la ley. Por un lado, se dijo livianamente que la ley permite el aborto hasta los 9 meses, eso sabemos que es mentira, lo estuvimos planteando incluso durante la transmisión que hicimos aquí en este estudio en la madrugada del día jueves. También se dijo que la legalización viola leyes nacionales e internacionales. Eso no solo es mentira, sino que también fue algo sobre lo cual el diputado Lipovetsky del PRO se tomó el laburo de consultar, aunque él sabía, pero para tener bien todo claro, de consultar a organizaciones internacionales de derechos humanos y a la Organización Internacional de Derechos del Niño sobre esta cuestión. La respuesta fue, no, para nada, no viola ninguna normativa internacional que en Argentina desde el 94 tiene validez constitucional, o sea que también es mentira eso. Así que estos diputados, además de decir barbaridades, le mintieron a todo ciudadano o ciudadana que estaba mirando el debate en la televisión abierta. O sea que esto también debería observarse porque son... tipos y tipas que han sido elegidos por el pueblo para estar ahí, ¿no? Y le están mintiendo a la población para ganar un debate o para convencer y construir opinión pública. Y después, bueno, por supuesto, las presiones de siempre, ¿no? La presión de la iglesia, sí. Clara, ¿no? Que tuvo, no estuvo, por supuesto, su militancia a la altura de las circunstancias, como no lo está nunca, porque si uno tomaba los planos de la cantidad de gente que llevó uno no. La verdad que fue una goleada histórica. Y bueno, un párrafo aparte, por supuesto, Mati, para el movimiento feminista y la campaña que acompañó en la calle las compañeras con el frío. Después vamos a estar repasando algunas tapas de diarios internacionales. El movimiento feminista ha colocado a la Argentina de nuevo al frente de la resistencia popular y eso es algo del cual tenemos que estar muy orgullosos. Yo creo que esa frase que se viene diciendo en los últimos años, por lo menos de la militancia con conciencia social y de la de los varones que acompañamos a nuestras compañeras y a las mujeres en general en esta lucha y en estas luchas que están tomando, nos están mostrando, y creo que fue la demostración épica, de que ellas sí entienden por dónde va la organización y la lucha. porque a pesar de las diferencias, las diferentes ideologías, las diferentes militancias partidarias, sociales y un montón de cuestiones estructurales que esta democracia capitalista patriarcal tiene, las dejaron de lado y avanzaron, ¿no? Como pasa en los encuentros de mujeres, como pasa en el paro nacional de mujeres, como pasa en las marchas de Ni Una Menos. Lo que importa es el fin, y lo otro lo dejamos para discutir en otro espacio, no lo metemos en esto que sí estamos de acuerdo y en esto que sí queremos que suceda. Me parece que el hecho fue contundente y se plasmó en fotos, videos, imágenes, esa vigilia de millones de mujeres que estuvieron más de 12 horas, muchas de ellas esperando el resultado de esta votación, y que lo van a replicar cuando venga la sesión en el Senado. Va a ser una réplica, va mucho más grande. Digo, y que por otro lado a mí me pasó, lo hablaba con Nati, que empecé a ver en el lugar donde trabajo, allí un saludo a los chicos de Luganavis, nada, las compañeras de mis compañeros de trabajo tal vez no tienen una militancia en una organización social, en algunos espacios como el nuestro aquí, que es un espacio de militancia comunicacional en la Retaguardia, todas estaban yendo, todas en algún momento del día estaban planeando pasar, ir con sus hijos, hijas, con sus bebés, con sus panzas. Tuve que coordinar el día, tanto para mi compañera como para otras acciones, en pos de que, bueno, las mujeres que estaban rodeadas a esos días, esos dos días que duró la sesión, iban a estar abocadas a esa tarea. Y me sorprendió gratamente de que muchas de ellas no vengan de, que a veces se pone estos motes, ¿no? Muchos y muchas, lamentablemente también, personas que tienen pensamiento de derecho a algo, planteaban de que estas eran las feminazis K en algunos puros leía, ¿no? Creo que lo que pasó en las calles excede, sí, a cualquier partido político, le queda chico. Es una ceguera, una ceguera plantear eso. Si te parece, Mati, antes de ir al primer corte y para cerrar un poco este tema que estuvo circulando por muchos medios alternativos y también tradicionales, por supuesto, digo, el día anterior al la semana, el día anterior al comienzo del Mundial de Fútbol y la semana anterior al debut de Argentina en el día de mañana, se habló muchísimo de lo que fue la jornada de ayer, y eso también es importante, ¿no? Como bien recalcaban acá en Facebook, por ejemplo, el diario El País de España cubrió la mayor parte de su tapa con la media sanción en Argentina, el día del debut de la selección española, gran candidata a ganar el Mundial frente a Portugal, que tuvo un socalito ahí abajo, ¿sí? Lo pueden buscar en internet, está. Y eso es algo también interesante, ¿no? Y como para resaltar. La periodista Cecilia González, que es una periodista mexicana que hace mucho que vive en Argentina, se tomó el laburo interesante de recopilar, ¿sí?, diferentes diarios de diferentes lugares del mundo que hablaron de Argentina y le dieron un rol relevante a lo que fue la media sanción. Recopiló diarios de España, como El País, La Vanguardia, que habla de Marea Verde, que arrasó en el Congreso argentino, la TV5 de Francia, que le dedica una pequeña frase al Papa Francisco, diciendo la presión del Papa Francisco fue inútil porque el aborto llegó a las puertas del Congreso. El Le Monde de Francia habla de una decisión histórica. Otro diario francés, Liberación, habla de un voto histórico. La República de Italia habla de una victoria histórica del movimiento feminista argentino. The Guardian de Inglaterra habla de un enfrentamiento de una helada noche de invierno para hacer una vigilia en el Congreso, en una noche histórica. El Times de Estados Unidos, que se dio un gran paso para la legalización del aborto y que varios miembros de la Cámara Alta anunciaron que se iba a votar a favor, es decir, en el Senado. El Time dice que en Argentina, un país predominantemente católico, aprobar el aborto sería trascendente. La Fola de San Pablo habló de que Macri no va a vetar la ley. El Tiempo de Colombia resalta otra vez la cantidad de personas que aguantaron temperaturas de hasta 5 grados en el Congreso. Chile también habla sobre el efecto, la tercera de Chile, que va a tener la ley en la región. Eso es importante. Bueno, muchísimos más que hacen de Qatar, de España, de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, de Alemania, ¿sí?, de México. Y algunas hacen mención a que es un puntapié inicial para que el aborto se extienda por toda Latinoamérica, que sería extraordinario también. Así que estamos muy contentos y contentas. La verdad, así es. Fue una jornada histórica y, bueno, inolvidable. De esta jornada se va a hablar en los libros de historia

Volvemos con más Hora Libre y, como les decía en el bloque anterior, nos pueden escuchar todos los viernes por el aire de la M690 y también por la web de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. ¿Qué andaba buscando, Ferreiro? Yo me colé un poco mientras No, estaba acá tratando de ratificar algo que me había comentado hoy en la tarde un amigo, ¿sí? Sobre la cárcel de Devoto. Hace un par de semanas, hace un par de largas semanas, yo creo que ya meses diría, dijimos en esta, en este programa, la idea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de trasladar. Ahora, el tema era, ¿qué va a pasar con el predio? No, primero, ¿qué va a pasar con los presos? Lógico, ¿dónde van a ser trasladados? Teniendo en cuenta que la familia de los presos que están en la cárcel de Devoto, muchos desde hace mucho tiempo, lógicamente tenían que modificar toda una rutina diaria, porque el traslado no era dentro de los márgenes de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se iba a trasladar a la provincia de Buenos Aires. Y bueno, eso significaba, digamos, penales a algunos, claro, de ellos, más de 100 kilómetros de distancia. Por supuesto, y la Ciudad de Buenos Aires no en ningún momento había establecido cómo se iba a hacer para garantizar que los presos pudieran ser visitados por su familia. Como todo hace, como todo lo que hace el gobierno porteño de la Ciudad de Buenos Aires en toda la era macrista del PRO, este tipo de cuestiones inmobiliarias, de las que sean y en las que esté metida alguna ciudad, se destruyen de un día para el otro. Ellos aparecen un día, dicen una cosa y no hacen ningún consenso entre los vecinos ni quienes viven en ese lugar. En este caso son presos, en los cuales por lo menos deberían desde hace un tiempo venir trabajando con los presos, con sus familias o con quienes están a cargo, cómo va a ser todo este desarmado de la cárcel de Devoto, ¿no? Exactamente. Y pobrecitos los vecinos, yo vi algunas notas con algunos viejecillos y demás que contaban la molestia de tener el penal enfrente de la casa, de que les gritaban cosas, de que los espiaban por la ventana, bueno, que no sé qué. Bueno, que no se crean que ese predio va a terminar siendo para algún uso didáctico, cultural para los vecinos. No, de hecho, vamos a comentar ahora para qué se está pensando, ¿no? Lo que se estableció fue que el gobierno de la ciudad se iba a hacer cargo de la construcción del nuevo edificio para alojar a los presos. No se terminó de decir dónde, porque que el gobierno de la ciudad sea cargo no significa que sea en la Ciudad de Buenos Aires, pero pueden construir en otro lado y que los fondos salgan del presupuesto de la ciudad. Una vez que esté, esto no es inmediato, ¿no? Una vez que esté construido el edificio que el gobierno de la ciudad se comprometió a hacer, recién ahí se va a trasladar la totalidad de la población carcelaria hacia ese otro edificio. ¿Y qué se va a hacer, ¿no? ¿Qué se va a hacer en ese predio? Bueno, lo que plantea es que, y esto cito textual lo que dice la ley, una vez que el inmueble del complejo de Devoto se encuentre desocupado, desafectado de los servicios del Servicio Penitenciario Federal y se encuentre rezonificado, se podrá proceder a su venta mediante las autorizaciones pertinentes y de acuerdo a las normas vigentes, a cuyo fin tomará la participación que le compete un organismo que tiene que ver con el desarrollo urbano, ¿sí? Lo que trascendió, ¿sí?, fue que la Agencia de Administración de Bienes del Estado, AABE, como se conoce, va a permitir el emprendimiento inmobiliario en sus actuales terrenos de la cárcel de Devoto. Y esto deja abierta la posibilidad para inversión privada, ¿no? Según la ley votada en la legislatura porteña con respecto a espacios públicos, se establece que al menos un 35% tiene que estar dedicado a plazas, ¿sí?, a sectores abiertos. Veremos si esto se respeta, ¿no? Porque la verdad es que no lo han respetado tanto. Y Devoto particularmente tiene plazas y parques, pero no tantas como uno cree. Tiene plazas famosas porque son cruces vitales de esa parte noreste, si se quiere, de la ciudad de Buenos Aires. Esas plazas, pero no tienen muchos espacios verdes ni recreativos al aire libre. Devoto particularmente como barrio. No, no. Si esto no se respeta, como le... No, por supuesto. Hoy pasábamos temprano con Natacha por la Plaza Jusey y veíamos el Hospital de Clínicas y dijimos, esto también está vendido, estábamos pensando. Sí. Ya. Sí, exactamente. Por lo menos está desafectado a las labores de salud pública que tenía. Exactamente. Bueno, Mati, hay dos cuestiones más que hay que plantear con respecto a la cárcel de Devoto y que no debemos pasar por alto. No me cambie de tema carcelario, no me paso el tema que le quiero tirar un... Perfecto. Bocadito. La cárcel de Devoto fue inaugurada en el año 27, sí, fueron terrenos donados por una familia de Devoto, y tiene dos cuestiones que en lo que respecta al traslado y a la conservación de ese lugar deberían ser tenidas en cuenta. Dudo mucho que lo sea por este gobierno. En el año 78 se produjo allí el motín más trágico de toda la historia del servicio de penitenciario de la Argentina, que fue la llamada masacre del pabellón séptimo, ¿no? Donde cerca de 65 internos perdieron la vida por asfixia, quemaduras o baleados, y 85 fueron heridos debido a la combustión generada por la quema de colchones, ¿no? Es decir, que es un crimen de Estado lo que sucedió en esa cárcel. Y además, esa cárcel funcionó como centro clandestino durante la dictadura, ¿cierto? Claro. Clandestino de detención y de tortura. Y por lo general los que pasaban por la cárcel de Devoto como centro clandestino luego eran blanqueados o pasados a disposición del Poder Ejecutivo, que era lo que se planteaba en ese momento cuando estos presos pasaban de la clandestinidad a la cárcel común. O sea que, digo, sucedieron dos cuestiones graves en la historia argentina. En esta cárcel donde debería, de algún modo... El documental, no quiero fallar al nombre, es un documental argentino sobre detenidos que llama La Verdad de las Mariposas. Sí, no recuerdo, pero sí. Cuenta la historia de una pareja de detenidos que, por medio del envío de cartas, dado el padre de quien después fuera su pareja, del detenido, le pide al detenido, que era su compañero de celda, un muchacho mucho más joven, mira, vos tenés la edad de mi hija, yo voy a dibujar una mariposa en un momento, y a partir de ahí escribí vos. Y cuéntense cosas de la edad, hablale de cosas de la edad para mantenerla activa y feliz. Estos presos que podían, o detenidos, terminaban siendo blanqueados porque habían tenido la suerte, entre comillas, de haber sido ingresados de manera legal. Se había hecho registro, planilla, pianito, lo que se llamaba el pianito, y eso, a pesar de las torturas que recibían, psicológicas y físicas, les permitía poder atravesar con vida de una manera más fácil. Pero al llegar el final de la dictadura, muchos de ellos, sobre todo en el 82, 83 y también en parte del 84, se siguió blanqueando ya con la democracia en pie, terminaban siendo llevados a Devoto. Y ese documental cuenta en una parte esa historia, porque después de años de mandarse cartas estando presos ilegalmente por la última dictadura militar, ellos se reencuentran físicamente en el penal de Devoto. Es la primera vez que se conocen físicamente, es en un traslado al penal de Devoto, antes de conseguir la libertad que le hicieron ya con luego de las elecciones que ponían como presidente a Raúl Alfonsín. Bueno, esperé. Yo dudo mucho que la cárcel de Devoto, una vez que sea trasladada, reserve un lugar donde se recuerde eso que sucedió. Un paso más, ¿no? En la política pública de memoria de Argentina, que no solamente con el macrismo, sino también con el kirchnerismo, hizo barbaridades, ¿no? Sí, como no conservar los lugares como se deberían conservar, como poner la palabrita ex adelante, reconvirtiendo una historia que debe ser recordada. Digo, no existen los ex Auschwitz, por ejemplo. Pero bueno. Claramente debemos resignificar esos lugares de esta manera tan violenta, abrupta, poco discutida, y que solo tiene la voz de una parte de quienes deberían estar discutiendo el uso y las formas de conservación de esos espacios, ¿no? Hablando del tema penitenciario, le quería traer una noticia que esta semana circuló por algunos lugares, algunas personas que tengo de amigas en el Facebook, porque se cumplen 3 años de un hecho muy particular, sobre todo para los equipos del ascenso, que fue este comunicado de prensa del Club Deportivo Morón, esto es de junio de 2015, en donde la prensa del Club Deportivo Morón saca este comunicado diciendo, con una foto de una bandera gigante de Morón, muy grande, que está en el piso, el Servicio Penitenciario Federal le regaló a Deportivo Morón un impresionante telón. Ese es el título del comunicado. Y cuentan cómo, en el marco de la inclusión y solidaridad del Deportivo Morón se trazó desde que asumió la actual comisión directiva, el Servicio Penitenciario Federal le obsequió al club un impresionante telón de 85 por 25 metros, entregado en persona por el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Ortel, a mano del presidente Diego Espina. Impresentable, ¿no? La dirigencia tiene la culpa los hinchas de Morón y la gente. No, claro, terrible. Pero no particularmente por ser Morón, digamos, es por el hecho, esta semana recordado en varios espacios, y para que veamos, ¿no? Cuando uno habla de las mafias policiales, las mafias de la fuerza de inseguridad, hasta dónde llegan, ¿no? El jefe del Servicio Penitenciario Federal entregando una bandera al Deportivo Morón, ¿no? Pequeño vuelto. Más allá de la cargada de tantas que usted está pensando. Y bueno, habrá que replantearse y tal vez el gallito algún día habría que sacarlo. Sí. Que sí. No es el gallito francés. Sí, a la gente de Morón, todos tenemos Tomuer en nuestro club. No es nada, ningún encono particular. No. ¿Estamos como para irnos con un temita, Natacha? Bueno, está buscando Natacha. Está muy bien. ¿Algún tema? ¿Puede ser algún tema vinculado a la masacre del pabellón séptimo, por ejemplo, ¿no? A ver si lo puedo. Si quiere lo busco acá. Acá si la internet me deja. A ver. ¿No? ¿Vos decís que no? Vamos a ver. Muy bien. Podemos completar mientras nuestra operadora allí sigue haciendo magia. Podemos hablar un poquito de lo que está sucediendo en el Corralón de Floresta, ¿sí? A mí lo que está sucediendo espacio, en el Otro espacio recuperado para, sí, sí. Para la ciudadanía por parte del gobierno de la ciudad. Sí, ¿no? Sí. Me genera contradicciones. Contradicciones como mínimo lo que está pasando en el Corralón de Floresta, donde fue totalmente usurpado por el gobierno de la ciudad. Con el aval de algunos vecinos y agrupaciones vecinales que traicionaron la lucha que se estaba dando en el Corralón para defenderla de la injerencia estatal. Bueno, parece que hubo. Ya comenzaron las obras. Hay en el sitio de Facebook de la Plaza del Corralón de Floresta hay una foto con algunas de las personas que traicionaron la causa. Vinculadas a un conocido gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, mostrando lo que está pasando con unos casquitos azules, mostrando lo que está pasando. Capaz que son los cascos azules. Yo de la ONU. Que están tirando todo. Están tirando todo, sí, ¿cómo sí, se sí. ¿Cómo se llama el tema del Indio Solari que habla sobre? Masacre en el pabellón séptimo. Bien, bueno, veremos cómo. Sí, está tirando todo. En el Corralón también hay partes que son sitios históricos de Floresta, ¿no? Claro. Que espero que lo dejen en pie. También, ¿no? Hubo una parte del predio que estuvo utilizado, está sospechado de ser utilizado para el traslado de detenidos en la última dictadura. Sí, sí, porque estaba muy cerca del Olimpo. Y además, en el Corralón trabajaba uno de los desaparecidos del gremio de recolectores de residuos. Que bueno, no sé si tendrá alguna plaqueta, ¿no? Tenía un mural. Algunos murales los tiraron cuando tiraron, ya no se ven más de afuera del Corralón. Se ve que, bueno, el arte, y el macrismo y el entreguismo no se llevan muy bien. No, para nada. ¿Estamos con ese temita para irnos, Bianchi? Bueno, avise cuando lo tenga.

y que van a ser inauguradas supuestamente este año. Veremos si se hacen, ya están hechas, pero no se inauguraron. Y la que resta hacer, que ya fue licitada en 2010 y adjudicada en 2011, es la estación Sáenz de la línea H, que es una extensión de la última, que es Hospitales, de la línea H, que llega a Parque Patricios. Sáenz sería algo muy importante para todas las personas que trabajan en el sur de la Ciudad de Buenos Aires e incluso vienen de la zona oeste, como de La Ferrer, de Catán, con el Belgrano Sur, que tiene una estación ahí, precisamente la estación Sáenz en Perito Moreno y Avenida Sáenz, pero todavía, lógicamente, no fue construida porque, por supuesto, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les interesa más la gente que vive en zona norte, cerca de Retiro, salvo lo de la 31, que la gente que viene desde las pobladas más populares y se tiene que tomar algún tipo de transporte público en la zona de Pompeya. Así que todavía esperamos que el pelado botón de Rodríguez Larreta y sus secuaces empiecen a hacer la estación Sáenz, que ya fue licitada hace 8 años. Sí, bueno, todos estos de estos curretes, los que se terminan medianamente rápido. El otro día pasé por la autopista Cámpora, allí que cruza Soldat y algunos barrios del Corredor Sur de la Ciudad de Buenos Aires. El predio de la nueva terminal de ómnibus que está haciendo allí, ya está casi terminado, están todos los hangares, todo, pero bueno, claro, es un emprendimiento privado. Tal cual. En terrenos del Estado, que se ha permitido, ¿no? Sí, sí, sí. Son los únicos que se terminan rápidamente de esas promesas de supuestamente ayudas viales y demás. Igualmente, ¿Qué está pasando? Sí. ¿Hay como un ruido? ¿Como una interferencia? Ah, es cierto. Y te tanto que no, la llama. Como utilizamos un adjetivo calificativo un poco fuerte para el excelentísimo jefe de gobierno porteño, tal vez nos habían interferido la señal. No, otra cuestión interesante también plantear, que no solamente la extensión de la H a la estación Sáenz está en veremos, si bien fue licitada, sino que hay un antecedente que para los vecinos de Pompeya no es nada grato y que puede traer algunos malos recuerdos, que es que iba a haber una estación más en la línea H, que es Nueva Pompeya, claro, y que fue clausurada, ¿sí? O sea, se la licitó, se la adjudicó y después el gobierno de la ciudad dijo no va a existir la estación Nueva Pompeya. Esto a los vecinos de Floresta, de Villaluro, nos suena conocido, porque cuando se hizo la extensión de la línea A se dijo que iba a llegar cerca de Villaluro y sin embargo llegó hasta San Pedrito. Y bueno, hasta ahí. Un par de metrobuses les dieron. Sí, nos pusieron metrobuses, sí, no estamos como el sur de la ciudad, como los vecinos y las vecinas de Nueva Pompeya. Yo laburo en Pompeya. Bueno, son los panchos cuando han hecho choripán, decía un amigo, tocaba un amigo, ¿no? Excelente dicho. No lo voy a leer porque es largo, el texto está para que lo busquen, está en redes. La veterinaria Lau Rial, que pone su matrícula en el texto y demás, le da cátedra a la diputada Estela Regidor sobre su aporte al uso de nuestras mascotas y sus embarazos y los abortos o donaciones de perros, en donde le da una serie de explicaciones técnicas y científicas y también legales, ¿no? Porque en uno de los párrafos le aclara que para la ley argentina la mujer es libre, no es objeto ni propiedad de nadie, y los animales sí son propiedad de sus dueños, que pueden llegar a tener injerencia o decisión en lo que suceda con sus crías o con su salud física o reproductiva. En el caso de la mujer, las mujeres deberían libremente tomar decisiones sobre su cuerpo. Pero bueno, está bueno el texto. Antes tratábamos de reírnos para no llorar de la diputada Regido. Bueno, le recomendamos a Regido que lea a la veterinaria Lau Rial, que tal vez tenga poco que ver con el Rial que nos disgusta tanto. Sí, semana, vino una Rial que nos disgustó más, peor todavía. Ah, no, esta de Rial, peor. No. Perdón. Regidores. Regidor. Perdón, pero Regidor, la de los animalitos, sí, exactamente. Así que bueno, la ola verde ha llegado al control, está tomando aquí La parte de preproducción. Es un tsunami. Es ya, un tsunami. Ya, es ya un, tiene características de tsunami, sí. Y Bianchi se está sumando, ya la, no está, le hemos perdido de este equipo. Y está totalmente sumada a la ola y ya está filtrando agua por la puerta. Así que sí, ya la marea verde está entrando aquí al Víctor Basterra. Y bueno, nuestro carácter de varones deberemos marcharnos a seguir deconstruyendo y aprender de las compañeras y de cómo vienen sosteniendo esta lucha inclaudicable, que como bien decíamos mucho, más allá de lo que hagan estos parásitos dinosaurios dentro de los recintos legislativos, se ha ganado la batalla cultural de verdad y esto ya es un hecho en las calles. El aborto va a ser legal, más temprano que tarde, pero lo va a terminar siendo. Nos vamos a estar escuchando la semana que viene. Esto fuera libre, ya viene Fuerza Centrífuga. Sigan escuchando medios alternativos, comunitarios y populares.